Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. El Estado, los alcaldes y las empresas toman decisiones que afectan nuestras tierras, territorios, recursos y hasta nuestras formas de vida. Estas decisiones tienen que ser tomadas con nuestra participación y aceptación. El Estado y las empresas deben alcanzarnos la información necesaria para tomar una decisión sin presiones y otorgar nuestro consentimiento. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Bienvenido a auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 15 de diciembre de 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Nuevas leyes de agua no frenan acaparamiento ni garantizan el derecho humano, denuncian organizaciones. Protestas por proyecto que contaminaría el agua de varias comunidades de Veracruz. Presentan primer informe de la nueva Corte de Justicia. El nopal podría prevenir la obesidad desde el vientre materno. Prania Esponda es una rapera feminista que invita a todas las personas a expresarse a través del rap. Quédese con nosotras en este primer bloque y entérese. La Contraloría Nacional Autónoma del Agua y Agua para Todos, Agua para la Vida, denunciaron que la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales carecen de mecanismos efectivos para frenar el acaparamiento y la sobreexplotación del recurso, así como para garantizar el acceso al agua a poblaciones marginadas, pese a los anuncios oficiales que celebran su aprobación. Las organizaciones señalaron que más de 500 propuestas ciudadanas presentadas en parlamentos abiertos y audiencias públicas fueron desatendidas. En su lugar, acusaron a la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, de imponer una aprobación acelerada de su iniciativa legislativa sin revisión pública y sin modificar el marco legal heredado, lo que advirtieron perpetúa el modelo vigente desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Advirtieron además una contradicción constitucional al reconocer derechos humanos en la Ley General de Aguas, mientras que la Ley de Aguas Nacionales no establece mecanismos para hacerlos efectivos. Entre las propuestas ignoradas, destacaron la prohibición de la privatización de infraestructura hidráulica y sistemas de agua y saneamiento, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al agua y la integración obligatoria de comunidades originarias, núcleos agrarios, personas afectadas por la contaminación e investigadores en los consejos de cuenca, actualmente dominados por grandes concesionarios. Las organizaciones también criticaron el rechazo de CONAGUA a tipificar la contaminación del agua como delito, a extinguir concesiones industriales que adeudan el pago de derechos, a proteger a pequeños productores agrícolas frente a la pérdida de sus derechos por falta de comprobación de uso y a reconocer y proteger territorios y acuíferos kársticos. Asimismo, alertaron que el nuevo Fondo de Reservas del Agua, que sustituye a los bancos del agua, permite la reasignación de volúmenes sin reducir el sobreconcesionamiento, lo que favorece la continuidad del acaparamiento y la sobreexplotación. Añadieron que la legislación no impide obligaciones claras a CONAGUA sobre el manejo del agua nacional, el presupuesto federal ni los sistemas de agua potable para garantizar el derecho humano al agua. Por último, denunciaron que el cambio de nombre del Registro Público de Derechos al Agua no corrige la opacidad ni la corrupción del sistema de concesiones, ya que no se transparentan las solicitudes por cuenca y acuífero, las concesiones aprobadas ni el cumplimiento en el pago de derechos. Protestas por proyecto que contaminaría el agua de varias comunidades en Veracruz. La contaminación de ríos y arroyos por los drenajes es un problema común en los pueblos de la zona norte de Veracruz. No hay políticas públicas claras para evitar este problema y las obras que se construyen se hacen sin consultar a la gente. Nos informan desde los estudios de Radio Guayacocotla, el periodista Iván Fernández. Les saludo desde México, desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, y les informo que vecinos y vecinas del municipio de Tecolutla, en el estado de Veracruz, se manifiestan en oposición a una planta de tratamiento de aguas que se instalará en la comunidad de Boca de Lima. Esto porque el proyecto no contempla el desbordamiento que pueda haber por las lluvias como en las pasadas semanas. Así lo dicen los pobladores. Que estamos inconformes de una obra que se está realizando en la comunidad del Cedro. Es que nos quieren echar contaminar el arroyo que tenemos, que pasa cerca al pozo de nuestra localidad, que es la que consumimos para uso doméstico de aquí de la comunidad de Boca de Lima. Estamos inconformes en el proyecto que se está haciendo, ya que pues el desagüe que van a hacer del drenaje lo quieren echar directamente al arroyo que nos pasa a afectar, porque es el arroyo que pasa aquí en nuestra comunidad. Y más pues por la contaminación que nos van a tener aquí. Nuestro arroyo desemboca aquí pegado a Río Blanco y es un arroyo que tenemos creciente cada 4, cada 5 años. Cuando Dios quiera que llueve mucho es cuando desemboca el agua hasta el mar. Mientras tenemos esa agua dando vueltas nada más aquí en la zona de lo que es de Boca de Lima, Río Blanco. Imagínese con la contaminación que vamos a tener. ¿Qué nos espera con eso? Esa es la inconformidad. La contaminación de ríos y arroyos por los drenajes es un problema común en varias comunidades de la zona, y la gente se está organizando para buscar alternativas y frenar estos proyectos que, a decir de la propia gente, contaminará los arroyos. No, pues que en realidad está mal su proyecto. Además, deben de tomar en cuenta las demás comunidades que serán afectadas, más que nada. Y además, pues, van a matar los... Ahora sí, todo el amante acuífero será afectado. Como puede ser, pues, lo que es los peces, todo lo que... Pues aquí en la localidad, los que son pescadores, pues ya no van a tener ese proceso de andar pescando. Además, la comunidad ya no los va a querer comprar y todo eso. Viene un problema grande, más que nada. Pues no hay otra solución, más que pues no nos queda de otra si el proyecto sigue avanzando y las autoridades no nos hacen caso, pues igual vamos a estar afectados, como siempre. Les informa Iván Fernández, desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. El ministro Hugo Aguilar Ortiz rindió su primer informe que corresponde a los 100 días de labores al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante representantes de los tres poderes de la Unión, señaló el hecho como relevante al alcanzar una justicia social y verdadera, como se ha demostrado en las sesiones que se han tenido. En su primer informe anual de labores, detalló avances jurisdiccionales, mejoras administrativas y los principales desafíos para el Poder Judicial. Agregó que la modernización y la independencia judicial siguen como prioridades. Ratificamos nuestro compromiso con nuestros respectivos mandatos constitucionales, entre ellos el de rendir cuentas al pueblo de México. Estoy convencido que no puede haber una democracia vigorosa ni una república saludable si quienes hemos sido mandatados por el pueblo nos alejamos de la ciudadanía, la consideramos ajena a nuestra función o le negamos el derecho a participar en la vida pública y en la vida de sus instituciones. Por ello, es de gran relevancia este momento en el que cumplimos con el mandato legal de informar los avances alcanzados en el inicio de funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego, agradezco a las ministras y ministros por compartir esta misma convicción democrática y compromiso por la justicia. Nuestra labor exige rigor, sensibilidad, profesionalismo y también amor a nuestra tierra y a nuestra gente, pues sólo así habremos de alcanzar una justicia real y verdadera. Todo ello ha estado presente en nuestras sesiones de pleno, donde hemos logrado poner en el centro del debate el interés general, la división de poderes y los derechos humanos, en especial de quienes históricamente han sido excluidos e invisibilizados del debate público y de las decisiones que inciden en el ejercicio de sus derechos. Destacó la importancia de la elección que por primera vez se llevó a cabo en México al ser elegidos por voto popular. Reportó desde Radio Teocel en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Galileo Escobedo es experto en medicina experimental investiga cómo prevenir el sobrepeso y obesidad que pueden provocar diabetes infantil. No es solo uno lo que come, sino que uno es lo que la madre comió durante la gestación, durante la lactancia. Entonces, ahí hay una oportunidad de prevención. El ambiente intrauterino durante la gestación, digamos durante el embarazo, afecta al feto y puede condicionarlo a que desarrolle enfermedades como obesidad, como diabetes, como hígado graso, más adelante en la vida. Por ello, se preguntó qué pasaría si se incluyera el consumo de un suplemento de fibra de nopal en mujeres en esta etapa. Trabaja en colaboración con los hospitales de la Mujer, de Nutrición y General de México, y en los estudios preclínicos encontraron resultados prometedores. Presentaban menos grasa visceral, menos expresión de marcadores moleculares de hígado graso, menos peso corporal, menos niveles de glucosa sanguínea y cambios muy importantes en la microbiota. En México, el 36.5% de las infancias en edad escolar y el 40.4% de las y los adolescentes presentan sobrepeso u obesidad. Y aunque falta tiempo para conocer los primeros resultados clínicos en embarazadas, la recomendación es tener una dieta saludable y balanceada durante y posterior al embarazo. Si nosotros tomamos en cuenta estas modificaciones en nuestros hábitos alimenticios, podrían tener un gran impacto a nivel de las personas en la edad adulta. Me dijeron que era mala por querer salir de fiesta, por querer coger y hasta por pedir justicia, por hablar fuerte, como mis tías, y dicen en mi pueblo iba la pinche feminista, tuve que quemar. Hola, buenas tardes, hoy estamos con Brani Esponda. ¿Nos podrías decir, por favor, cómo es que empiezas a cantar, cómo es que llegas a componer? Claro, pues yo empecé a rapear cuando tenía 14 años, la música llegó a mí cuando yo tenía 12, estaba en un coro, entonces a mí me gusta el rap desde que soy muy niña, desde que tenía unos 6 años, y entre los 12 y los 14 empecé como a escribir algunas letras, obviamente pues sin saber absolutamente nada de cómo hacerlo, pero el rap es un género, una cultura, una herramienta muy noble, porque te permite hacer algo básicamente sin nada, ¿no? O sea, te permite cantar básicamente sin tener un instrumento, sin tener nada. Y ya a los 14 se dio la oportunidad de presentarme en un evento que se hizo en mi municipio. Yo soy de Tlaxco, Tlaxcala. Posteriormente formé un grupo con mi otro hermano que se llamó Perros de Guerra. ¿Qué rapeabas en ese momento? La realidad es que las referencias que yo tuve de rap siempre siendo morras fueron en su mayoría raperos que justo hablaban de dar un mensaje, o sea, de contar cosas distintas, de rapear cosas distintas que se acercaran como a la realidad de las personas, ¿no? Lo que hacíamos era música como antisistema, también, o sea, no era feminista, pero sí era antisistema, ¿no? ¿Cómo es que te vuelves feminista y cómo es de que empiezas a socializar o involucrarte más con las redes de refugio? ¿Cómo es que llegas a acá? Empecé a hacer rap feminista a los 19, me parece, o 18, 19, fue en el 2020. En ese momento mi hermano y yo planeamos hacer una canción que hablaría sobre las violencias que vivimos las personas, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que como morra precisamente había cosas que nos estaban atravesando en Tlaxcala, ¿no? Tlaxcala es el epicentro de tratantes a nivel mundial. Es una realidad y el tema de la trata es algo que aunque se niegue por nuestras autoridades, pues es algo que pasa y lo vemos todos los días, es una realidad a la que ya nos acostumbramos, pero que duele y que está ahí, ¿no? En la canción que yo había escrito, pues ya hablaba sobre temas feministas, ¿no? De alguna manera. Yo estaba estudiando en la BOAP, precisamente, y ahí se realizó un paro, entonces ese día yo me di cuenta de lo que era un tendedero de agresores, aprendí muchas cosas y decidí ir a mi primer marcha el 8 de marzo, y creo que en ese momento fue como el antes y el después, ¿no? En mi marcha el 8 de marzo, se hizo una concentración y entonces preguntaron si alguien quería tomar la palabra y yo me paré como en medio y les dije que sí, que yo la quería tomar y entonces empecé a rapear. Escucharnos y sentir que había alguien que estaba hablando lo que estaba pasando en Tlaxcala, creo que fue algo muy chido para ellas y muy chido para mí, porque cuando yo como que terminé de cantar y las vi, entendí que ese era el lugar en el que tenía que estar, que no tenía opción, o sea, neta no tenía opción, no tenía yo que estar haciendo otra cosa más que estar en ese espacio, por supuesto por amor y por elección, pero así son las causas, así son los movimientos, llega un momento en el que la vida te dice pues esto es lo que tienes que hacer y eso es lo que toca, entonces ese fue mi momento en el que entendí que de ahí, ¿no? Que de ahí era, el espacio del rap es un espacio muy machista, es un lugar que pareciera que es hecho y construido por los hombres cuando no es una realidad. O sea, la verdad es que si nosotras no hay rap y si nosotras no hay hip hop, pero ellos en sus mundos y en sus cabezas creen que en esta realidad alterna en la que solamente los hombres son los que juegan, solo ellos son los que rapean, solo ellos son los que están en un escenario y nosotras estamos excluidas de esos espacios. Entonces, ¿qué tocó? Pues decirles, yo no los necesito. Entonces me salí de esos espacios, y las mujeres me han arropado desde ese momento. De mujeres que me apoyan y que me admiran y sobre todo que dignifican mi trabajo porque entienden que es mi trabajo, ¿no? Que no es como algo nada más que se haga y ya, ¿no? Sino que se le invierte dinero, se le invierte tiempo y por supuesto que tiene que haber una resignificación. Entonces creo que ha sido la decisión más importante de mi vida. Desde tu corazón, ¿cómo podrías impulsar o pedirle a las mujeres que se sumen, ¿no?, a este movimiento de rap, a este movimiento de escribir, de hablar, de ser escuchadas a través del rap? ¿Crees que cualquier mujer lo pueda hacer? Sí, la verdad es que justo en el tema de los talleres nos hemos dado cuenta de que lo académico no es lo único que existe, ¿no? Que a veces se nos ha dicho como que eso es la única forma de hacerlo y que tú te tienes que especializar y que tú tienes que saber un chingo de cosas. Y la teoría, en realidad, pues sí, ¿no? Muchas veces se nos hizo como pensar que no era para nosotras las mujeres, ¿no? Ahora se nos hace pensar que la teoría solamente la podemos encontrar en los espacios como estos, ¿no? Solamente se puede encontrar en la escuela y la realidad es que no. O sea, siento que en este punto ya podemos buscar en internet, ya tenemos un montón de herramientas, podemos preguntarle a alguien, porque no todos tenemos el acceso a ir a la escuela, esa es la realidad, no todos tenemos acceso a recibir una educación universitaria. Entendimos con los talleres de rap que se puede llevar la herramienta a muchísimas personas. Hemos ido a dar talleres al Cerezo, hemos ido a dar talleres a las primarias, a las secundarias, a las universidades, a señoras, o sea... No tenemos límite en nada, repito, es la nobleza del rap, que es una cosa preciosa que te permite, o sea, no solamente es una herramienta durísima, clara, potente, sino que aparte está el acceso a todas las personas, y creo que de eso se trata la música, de eso se trata hacer cualquier tipo de arte. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de voces de la tierra, relatos de defensores de la vida, relatos de defensoras de la vida y el medio ambiente. En este episodio escuchamos la voz de Lorena Capnal, una mujer maya xinca y quechí de Guatemala. Lorena es una reconocida feminista comunitaria y sanadora ancestral que en este episodio hace un recuento de sus primeras implicaciones en la defensa del cuerpo-territorio y reflexiona sobre la pluralidad de saberes y de espiritualidades. Les esperamos la próxima semana. Voces de la Tierra, relatos de defensoras de la vida y el medio ambiente.